de los morenos. Baila, baila si no piensas que la vida no es un juego. Una hacia la zamba con dinero, sin dinero. Allá se va. Se va de aquí. Ya se va. Se va de allá. Meta mulato, venga zamba, que se chacha, se ve tamboril. Meta mulato, venga zamba, que se chacha.